Del compilado Rock Salta, los que sonaban eran Perro Ciego. Y aprovechamos para saludar a nuestros amigos que producen esa revista allá en el norte argentino y contarles que Cerca de la Revolución suena en Salta Capital y también en Anta, en Joaquín B. González, en Tartagal y tantas otras ciudades de esa provincia, porque les recordamos que este programa está disponible para ser descargado libre y gratuitamente por todas las emisoras independientes del país que estén interesados. El contacto es a través de www.cercadelarevolucion.com. Era Jugo de Lúcuma, Luis con sus bandas eternas. Ahora Hojas. Hoy quiero respirar los frutos del lugar. Las luces pasarán, alguna quedará. Thank you. El momento de la libre descarga. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, declaró en el 2011 el mercado digital había crecido un 8% y que ganaron 5.200 millones de dólares. Pese a esto, reconocieron haber eliminado 15 millones de tracks que consideran ilegales. El IFPI reclamó mayor participación de los grandes buscadores para eliminar los links a descargas y celebró la implementación de una ley en Francia, gracias a la cual se enviaron cartas intimidatorias a 700.000 usuarios particulares. Libre descarga. Los invitamos a escuchar nuestro programa de música libre, a descargarlo y a compartirlo en www.libredescarga.com.ar. Suena La Patrulla Espacial, del disco Los Sellos, un homenaje al Eternauta. Algo nos despierta y todo empieza a brillar. Flota un veneno en el aire y algo en el aire obliga a respirar. Ojos en la tormenta, nieve en la ciudad. Todos tenemos en la sangre la misma droga, la misma enfermedad. La misma droga, la misma enfermedad. Shut up. Nos vamos a un corte. Para el último bloque te prometemos a Gustavo Cerati y a Fito Páez cantando juntos en un festival a beneficio. Ya venimos. Cerca de la revolución.